Restaurante Alameda 21. Deliciosas propuestas y creaciones elaboradas con esmero y mimo por nuestro chef y su equipo. Platos ideados para cautivar su paladar. En el corazón de Vigo, en el Gran Hotel Nagari, Restaurante Alameda 21. Un ambiente cálido, elegante y vanguardista, ideal para compartir cualquier ocasión. Reservas en el 986 21 11 11 o en granhotelnagari.com.